Cañuela, en el país, en la provincia de Buenos Aires, podemos volver a soñar. Para todos, la educación, el trabajo, la producción, nos van a volver a permitir soñar que podemos crecer. Felicitarnos a todos, han construido en estos 90 días de campaña, como decía Marisa, un ejército de amor, un ejército que recorrió casa por casa para poder poner a la primera intendenta mujer española, la que representa a cientos, a miles de mujeres que caminaron en Cañuela, que soportaron estos 4 años, en la cual fueron madres, docentes, único sostén del hogar, y sufrieron como nadie la violencia que causa la exclusión de los argentinos. Esta victoria que pudimos construir fue en base a mucho sacrificio. Queremos agradecer a cada uno de ustedes. A Máximo Paz, a los compañeros del Frente Renovador, para los cuales pido un aplauso, porque se incorporaron a la campaña como si siempre hubieran formado parte de nuestro espacio. A un montón de compañeras, a un montón de mujeres, que todos los días, con un montón de dificultades en cada una de sus casas, en muchos casos sin poder resolver algunos temas familiares, que llenaron el local día a día y salieron a caminar por cada uno de los barrios de Cañuelas. Queremos poner en valor también a los movimientos sociales, a la CTA de Mario, y todos los movimientos, el PPP de Máximo Paz, a Néstor Kirchner, ¡bravo! En el 90 aniversario de su paso de mortalidad, venimos a decir que hemos sufrido una campaña muy dura. Nunca, nunca, hombres, autodenominados hombres, ensayaron tanto con una mujer que no respondió a ninguna de las agresiones, que se dedicó a caminar y a hacer lo que siempre hizo, que es estar cerca de nuestra gente. Hoy todo pasó. Hoy dediquémonos a construir una patria para todos los argentinos, un Cañuelas para todos los cañuelenses.